Bueno, 14 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Como cada lunes a esta hora y con esta sintonía, nos vamos hasta Vizcaya y lo hacemos, como siempre, de la mano de Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon. Bueno, pues como siempre, nos traes bastantes temas para esta corresponsalía. Empezamos, si te parece, por ese Congreso de Movilidad Sostenible. Sí, esta semana pues ha hablado mucho de movilidad, de políticas de movilidad en Bilbao, una ciudad pues con grandes déficits y vacíos para conseguir pues una ciudad, no sé cómo calificarla, moderna, quizás, donde el centro de la vida, pues la ciudad, no esté mediatizada pues por el vehículo privado que se come todo el espacio público, y sí pues por la ciudadanía, por peatones y medios de transporte pues más amables, pues como la bicicleta o el transporte público, ¿no? Por un lado, el ayuntamiento ha organizado esta semana, desde el miércoles, pues lo que han denominado el Zoom Bilbao 2019, el Congreso Internacional de Movilidad Urbana Sostenible, con el apoyo de Petronor. Allá dejamos a, si apoya a Petronor, pues algo raro hay, ¿no? Y bueno, y con la organización más técnica de todo este congreso, de una empresa que se llama Identity, que es una empresa del ex alcalde del PSC en Barcelona, Jordi Hereu. Pues por algo la concejalía de movilidad pues está encabezada por Alfonso Gil, pues también del PSOE, del PSE, ¿no? Participaron como ponentes empresas, muchas empresas automovilísticas. Como decíamos, por algo Petronor ponía parte del dinero para organizar este evento, incluso dirigentes pues del Banco Mundial, Red Eléctrica Española, ¿no? Vemos por dónde pueden ir los tiros de este congreso de movilidad. También han participado propuestas o iniciativas que están haciendo en otras ciudades como Madrid, que aunque bueno pues aunque tímidamente, pero bueno pues han dado algunos pasos, ¿no? Pues para hacer las ciudades más amables, por todas las críticas que se está recibiendo. Y nos ha llamado la atención que se plantee que haya venido de Yakarta, en Indonesia, pues para hablar de movilidad sostenible en una ciudad que, para quien la conozca, bueno pues que de movilidad sostenible pues nada de nada, que es un infierno de ciudad, y que bueno, nos llama la atención que se ponga como ejemplo a Yakarta, ¿no? Bueno, parece que Bilbao, o sus dirigentes al menos, pues lo único que saben es hacerles introducir la bici eléctrica, que es lo que se está hablando en los últimos meses en Bilbao. Pero se está promoviendo la bici eléctrica en un entorno pues nada amable, ¿no? Pues para poder andar en bicicleta, a pesar de las medidas que pusieron este otoño para reducir la velocidad a 30 kilómetros a la hora, pero que se quedaron fuera por las arterias principales, que siguen siendo pues muy o bastante peligrosas para cicloturistas. Y las campañas de seguridad vial que hace Diputación pues ni tan siquiera lo mencionan, ¿no? Dando más importancia pues que a no usar el móvil en el coche y todo este tipo de cosas, ¿no? Para evitar accidentes. La bicicleta eléctrica parece ser que sí, que está calando en Bilbao. Su utilización desde que se puso este servicio en marcha pues ha aumentado mucho. Y bueno, y parece que es la única apuesta del ayuntamiento en esto que llama, bueno, movilidad sostenible. Bicis Bici, que es el colectivo bicicletero de Bilbao, pues ha difundido un comunicado esta semana a cuenta de este Congreso de Movilidad, donde se hablan, bueno, comentan por los incumplimientos en políticas de movilidad por parte del ayuntamiento y de Diputación. Dicen que ni los planes de movilidad o el plan de calles amables o el plan de movilidad segura se ha puesto en marcha, ¿no? Que no se han construido ni un kilómetro de carriles bicis, aunque hay algún proyecto por ahí para hacer, sobre todo para conectar Bilbao con Getxo, que también va a haber dificultades para que se ponga en marcha, y que dicen que el plan especial de vías ciclistas de Bilbao, que directamente lo hicieron, lo realizaron, se creó una comisión, lo escribieron, pero que fue eliminado pues para así no tener ni tan siquiera que cumplirlo, ¿no? Para luego pues evitar que dicen, no, es que habéis incumplido este plan, mira, pues lo quitamos y ya está, ¿no? Y para Bicis, pues esta última legislatura, esta que está acabando ya, pues que ha sido muy deficitaria y que lo único que ha supuesto pues es la implantación de bicis eléctricas, pero sin un espacio adecuado para su desarrollo en Bilbao. Y además lo que se está consiguiendo es generar mayor conflictividad con peatones, porque cicloturistas, pues entre los que me incluyo, pues prefieren que les pongan multas a que su vida pues corra peligro en un contacto pues con los vehículos a motor, bueno, pues que sigue siendo bastante peligroso andar en bici por Bilbao, ¿no? Claro, pues si vas a las aceras, los peatones se mosquean, los municipales andan detrás poniendo multas y al final, bueno, pues hay un conflicto importante en este sentido. Y sobre todo también, que es algo que denuncian Bicis Bicis, que a la hora de poner denuncias, pues porque coches en ciudad casi arrollan arrollan y en algunos casos arrollan de verdad a cicloturistas, pues desde la policía municipal como que hacen, como que frenan incluso para a la hora de poner denuncias. Aunque puedes decir, oye, pues está Bilbao lleno de cámaras, que esas cámaras utilicen para demostrar realmente que está habiendo unos incumplimientos en las normas viales, pero dicen que esas cámaras no se pueden utilizar para lo que se quiera, que tal, bueno, o sea, que ponen frenos incluso para poner denuncias. Y para acabar todo esto de la movilidad, pues en el mismo congreso, el día de la inauguración, que estuvo inaugurada por Íñigo Urkullu, pues la plataforma contra la ampliación de la Supersur se concentró a las puertas de este congreso pues para denunciar pues las obras que pretenden construir un viaducto en Bolinchu y destrozarlo por la mitad, para hacer la ampliación de la Supersur. Bueno, se podría, ese congreso ha dado para muchos más titulares, bueno, no se pueden comentar todos, pero que sí que se planteó otra vez el tema de poner un peaje para entrar en Bilbao, para reducir el uso del coche privado, poner más plazas o más espacios de OTA. Ahora parece ser que también en San Ignacio quieren poner la OTA y está todo el mundo pues que no lo quiere, reducir plazas de aparcamientos. Bueno, al final también estamos en periodo preelectoral, algunas medidas se quieren poner en marcha, otras no, pero bueno, que hay unos déficits importantes en movilidad y que estaría bien que de verdad se pusiese en marcha. Además, de políticas de movilidad también nos querías traer algunos asuntos relacionados con políticas de igualdad, ¿no? Bueno, por lo menos no lo tenía previsto en el... Vale. Pues pasamos al bloque laboral. En respecto a esto, sí que nos querías traer algunas noticias, ¿no? Relacionadas con el ámbito laboral. Sí, lo de políticas de igualdad que quería comentar antes ha sido una equivocación mía al ponerla ponerlo en la escaleta, que quería decir políticas de movilidad globales y locales, perdón, ha sido un fallo mío. Nada, bueno, pues en el bloque laboral, varias cuestiones que están ocurriendo esta semana. Por un lado, el martes, que hubo otro accidente laboral mortal en el puerto de Bilbao, donde un vecino de Portugalete pues cayó desde una grúa. En los últimos 3 años ha habido 4 trabajadores muertos en este puerto de Bilbao y los sindicatos pues denuncian pues las medidas de seguridad infames, como dicen, en las que se trabaja en este recinto portuario. El miércoles hubo una concentración de repulsa ante este hecho en el edificio de Bilbo Estiva Santurce, a la entrada del puerto de Bilbao, y también pues un paro de 24 horas. Incluso el Ayuntamiento de Portugalete y sus grupos municipales pues se sumaron a esta denuncia, porque dicen que es una situación inaceptable pues que un trabajador pierda su vida buscando su sustento y el de su familia. Y algo grave está ocurriendo en nuestra sociedad, comenta, que si no somos capaces de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras. Este año, y estamos todavía en febrero, pues ya en toda la comunidad vasca pues ha habido 7 accidentes laborales mortales. Más cosas relacionadas con lo laboral, pues los sindicatos y trabajadoras y trabajadores con representación en Intervención Social de Vizcaya pues están emprendiendo movilizaciones en defensa del convenio y de la reestructuración que está habiendo en este sector, por la aplicación de un nuevo decreto de cartera de servicios sociales, que lo que está suponiendo en la práctica es el despido de varias personas que trabajan en estos en los diferentes ámbitos que incluye la intervención social en Vizcaya. Y el primer despido ha sido en Bizitegui, y por eso caso, la concentración que se realizó esta semana en Otxarkoaga, bueno, pues se realizó en Otxarkoaga porque es donde Bizitegi pues tiene sus locales, ¿no? Pues Bizitegi es una organización pues que trabaja la exclusión social de personas en Vizcaya, bueno, y que se hizo, por eso se hizo en Otxarkoaga esta primera concentración y prevén pues más movilizaciones. Y también bomberos y bomberas de Bilbao pues han iniciado una campaña de movilizaciones para protestar por una precarización del empleo, y la plantilla denuncia la alta temporalidad e interinidad que hay en este, bueno, pues en bomberos de Bilbao, descarta y algo que nos ha llamado la atención, dice que descarta realizar huelgas porque los servicios mínimos dictados por la administración son del 100%. Entonces, si harían huelgas, pues que no tendría ningún sentido porque tendrían que seguir trabajando todos los bomberos y bomberas, ¿no? Que, entonces dicen que la huelga pues no lo ven como una medida, como una herramienta de lucha para conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, pues descartan esto de la huelga. Y esto está pasando en varios sectores donde ya el derecho a la huelga es inexistente, ¿no? En la práctica, porque si hay unos servicios mínimos del 100%, pues ya nos podemos imaginar, ¿no? El sentido que tiene. Y para acabar este bloque laboral, también en Cabus, que es un servicio de autobuses municipales en Baracaldo, pues andan también con movilizaciones, y el ayuntamiento pues no quiere ni tan siquiera recibirles ni saber nada de ellos, a pesar de que decíamos que es un servicio municipal contratado a una empresa. Y esto está ocurriendo en varias ocasiones, que a las administraciones públicas, cuando subcontratan servicios, luego cuando pues las personas trabajadoras de estos servicios pues se movilizan para conseguir pues mejoras en el convenio, mejores salariales o lo que sea, que pasan de todo, diciéndolo así, y que no se implican nada, y dicen, no, esto es una cuestión de la empresa y de vosotras, y vosotros dicen, pues no, pues si es un servicio municipal, aunque sea subcontratado, pues algo tendréis que opinar porque sobre todo muchas veces supone una merma en los servicios que dan a toda la ciudadanía, se supone, ¿no? Bueno, pues esto nos estamos encontrando en varias ocasiones, por lo menos en Vizcaya. Bueno, pues diferentes noticias relacionadas con el ámbito laboral, y vamos hasta Hacienda, y es que nos ibas a hablar de algunas exenciones fiscales. Bueno, pues el 2020 se va a celebrar la Eurocopa, parece ser que el formato ha cambiado y se va a hacer en varios países, y una de las sedes es Bilbao. En esta política que lleva pues el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Vizcaya de atraer pues eventos internacionales. Y bueno, para realizar, para que sea la sede de Bilbao de algunos de los partidos, creo que es en la fase previa, algunos partidos se van a hacer, y creo que algún partido también de octavo de final. Bueno, pues para realizarlo, la UEFA, que es la organizadora de este evento, pues exige eximir del pago del IRPF a los no residentes que participen en este campeonato. Para ello, la Diputación de Vizcaya pues lo ha hecho antes de elecciones, por si las moscas, por si pasa algo después de elecciones y no lo pueden hacer, pues ha publicado una norma foral que permitirá esta exención fiscal. Es decir, pues se crea en la práctica pues un paraíso fiscal legalmente establecido, y todas las rentas obtenidas por los extranjeros que trabajen para la UEFA o para los equipos participantes tendrán un gratis total en materia de IRPF. Normalmente, personas que vienen aquí a trabajar y que sacan rendimientos laborales en territorio vasco, pues que tienen que pagar en materia de IRPF pues del 19%, 24%, pues según la cuantía, ¿no? Y pues para realizar este evento no sabemos por qué que cae por detrás, pero la UEFA pues exige que se cree en la práctica un paraíso fiscal, ¿no? Pues las tenemos al final. Estos eventos internacionales que dicen que tanto pues riqueza generan en Vizcaya, que luego habría que ver quién se queda esa riqueza y en qué ámbitos, pero bueno, pues vemos que si no cotiza IRPF, pues no pagan impuestos, no pagan, bueno. Nos parece algo incomprensible, ¿no? Bueno, y de aquí vamos a Durango, y es que nos traes una crítica por parte de Erabaki, y es que ¿qué es lo que están denunciando ahí? Bueno, pues se hizo una presión importante al ayuntamiento para, desde esta plataforma de Erabaki, para organizar una consulta en Durango, para tener respaldo o no, pues un plan urbanístico importante que hay en Durango, con los antiguos terrenos del tren, que ya como se ha soterrado, pues ahí encima está en el centro del pueblo, pues que se iba a hacer viviendas, que se iba a hacer un parque, que bueno, todas estas cuestiones, y al final, pues con la presión que ejerció este colectivo, pues se consiguió que el ayuntamiento se comprometiese pues a hacer una consulta popular, pues para decidir lo que hacer con esos terrenos que van a quedar, que van a quedar libres. Y pues desde aquí pues están denunciando que se está ralentizando todo este proceso, que incluso se está parando, que están haciendo, que han creado una comisión totalmente inoperante, que funciona bastante, bastante poco. Claro, también por detrás, por parte del ayuntamiento, lo que hay, se ha creado, pues por ejemplo, la figura de un... han contratado un experto en legislación para realizar estas consultas. Esto es algo significativo, que para hacer una consulta local, para un plan urbanístico o para el motivo que sea, que como dependen del gobierno de Madrid, el gobierno de Madrid pues suele anular muchas de estas consultas que se realizan, ¿no? Y joder, pues genera un limbo jurídico tremendo el poder hacerlo, ¿no? Entonces, claro, está pasando en Basauri, pasó el año pasado también con una consulta parecida que querían hacer. Y bueno, que es un problema pues público, ¿no? Que por un lado se haga un esfuerzo, un impulso para poner en práctica pues lo que se llama la participación ciudadana, pero que muchas veces que consultas que ni tan siquiera se puedan realizar porque no tienen el respaldo del gobierno de Madrid, ¿no? Eso es algo para tener en cuenta y que, no sé, pues desde el gobierno vasco de Diputación se debería generar pues una legislación aquí propia pues para poder hacer este tipo de consultas, para que no pase lo que está pasando en Durango, que al final pues con estos cortapisas legales que existen, pues que impiden, ¿no?, que en la práctica que poder hacer una consulta, aunque sea algo mínimo, de elegir el color de la fachada de una casa de cultura o de lo que sea, ¿no?, que es algo que deberíamos tenerlo en cuenta más, ¿no? Uh-huh. Bueno, y pasamos, si te parece, Óscar, a esas notas de agenda para esta semana. Sí, rápidamente, dos o tres notas de agenda tenemos. Por un lado, bueno, el programa Arrapasang, que es un programa pues para destinado a chicos y chicas de 12 a 18 años a impulsar el uso del euskera en Bilbao. Tiene dos programas diferentes, va a estar todo desde ahora hasta junio. Son dos programas diferentes con talleres, lo que le denominan la Gamer Gela, ¿no? Pues para talleres promoviendo el uso del euskera en estos talleres, y también un espacio pues para expresiones artísticas, y que chicos y chicas de estas edades pues que se puedan presentar. Y bueno, tiene varias ediciones este programa Arrapasang, y es bastante exitoso y bastante importante pues para impulsar el uso de los que eran Bilbao. Uh-huh. Por otro lado, una calejira el 1 de marzo, este viernes, va a haber una calejira anti rumores antirracista por los barrios de Bilbao, la Vieja y San Francisco. Va a salir desde a las 7:30 desde la Plaza de Bilbi y recorrerá todo el barrio de San Francisco, Zabala y Bilbao la Vieja. Y también pues algo que nos llama la atención, un bertsosaio que hay en Saspikatu, le denominan Bertsolarri, que es bueno, pues es un concurso, un certamen, un concurso de bertsolaris jóvenes, y que bueno, la final va a ser este jueves 28 de febrero a las 7:30, y está organizado bueno pues por todos pues espacios populares o bares que hay en la calle Ronda de Bilbao, como Adasca, Ronda Vide, Vira, el propio Saspikatu y el Bar La Villa, ¿no?, y que lo organizan. Y bueno, y para acabar ya una pequeña nota, que este año pues ya se ha hecho público, bueno, pues que se está juntando por fin a ver algo que muchas veces sorprendía, que en el casco viejo bilbaíno, que no hubiese fiestas propias, fiestas de barrio, y parece que se ha creado una comisión de fiestas en el casco viejo de Bilbao, y bueno, pues que para este año vamos a tener fiestas en junio, a principios de junio, uh-huh, están previstas. En unos momentos en los que algunos actos populares en los barrios se están dejando de hacer por falta de participación o falta de gente que se encargue de hacer, pues tanto, yo que sé, carnavales o incluso pues olenchero y todo este tipo de cuestiones que salen desde la ciudadanía, desde vecinos y vecinas, pues bueno, pues se crean nuevas comisiones, zona que se ha hecho en el casco viejo de Bilbao y que, bueno, y que nos anuncian fiestas. Bueno, pues esas noticias de esta semana pasada y las notas de agenda para esta semana que viene. Óscar Aranda, eskerrik asko por habernos trasladado o habernos acercado a la actualidad de Vizcaya y nada, te escuchamos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene, agur. Venga, mi esker, agur. Agur.